Otra grabación reciente del Net Label Pan y Rosas es esto que está empezando a sonar. Álbum compuesto por Kaji House, alias del músico Dave Keifer. Thank you. Lo que va a sonar a continuación es una selección de distintos temas de Kaji House, publicados en distintos sellos por todo el mundo. fogies. Strange to say, it is a fact, melancholy enough, but for all that, too true. What is their comment in an umbrella? It is hard to say. Twinkling lights in a pink moon sky. Here I stand looking up on high. Here I stand looking up on high. Under the velveteen sky. Ya sonando Solar Rin, pieza incluida en Hyperion, último trabajo hasta la fecha del músico electrónico madrileño The Roofman. Más información en su Bandcamp, theroofman.bandcamp.com. Thank you. Ya sonando, Brett, también integrante en la banda de rockabilly Declare la Guerra Nuclear y en el proyecto de música experimental NUG, formado por el propio The Roofman y por Elías Merino. Más información sobre este proyecto proveniente de Pinto en www.myspace.com/brettmusic. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Extinción de los Insectos, dúo madrileño formado por voz, guitarra y batería, que estarán actuando el próximo 8 de junio en La Corporación. Más información en afeitealperro.blogspot.com. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con parte de Puerta Enorme, colaboración entre la veterana banda holandesa The X y Brass Unbound, formada por Mats Gustafsson y Ken van der Mark al saxo y clarinete, Walter Guierbos al trombón y Roy Pachi a la trompeta. Más información en X Records, www.dx.nl. Onda Sonora se emite los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. Cupboards. Your face will show me where you are. You went 3 times on vacation. You are made of places, wallets, covers, noses, pockets, plumes, and mainframes. Your face will show me where you are. You went 3 times on vacation. 3 times on vacation. 1 was disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. 2 pieces of toast, 1 butter, 1 jam. The guy didn't really tell so much, and the driver was a grumpy old man. Disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. 2 pieces of toast, 1 butter, 1 jam. The guy didn't really tell so much. The driver was a grumpy old man. Beep, beep, beep, beep. Start throwing tulip balls. They coughed up an extra planet for the storage of secret documents. A clean and quiet place with buckets made from exponents, one after the other, infinite in all directions. We are known, we are simple, we forgive, we forget. Don't expect us. Three times on vacation. One was disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. 2 pieces of toast, 1 butter, 1 jam. The guy didn't really tell so much, and the driver was a grumpy old man. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. We'll be right back.